estar con compas como Ari, como Dani, como Margarita en el mismo panel. La idea es que yo cuente un poco, presente lo que es la experiencia de IPPM. Las siglas hacen alusión a Investigadores Populares sobre la Problemática Minera, que es un grupo que empezó a trabajar en este tema aproximadamente en el año 2010. Este grupo reúne a gente de distintas disciplinas, es un grupo transdisciplinario en el cual trabajan o han trabajado a lo largo del tiempo desde geólogos, pasando por geógrafos, químicos, biólogos, sociólogos y seguramente algunas disciplinas que me estoy olvidando. Y la idea es, bueno, justamente tratar de trabajar un poco desde la universidad y de distintas disciplinas, tratar de aportar una herramienta para poner en diálogo con los saberes, digamos, de los pobladores de distintos pueblos cordilleranos que están lidiando con esta problemática. Entonces, mi idea en la presentación era arrancar un poco en general, contando, digamos, cómo es que se nos ocurre en lo que es el grupo IPPM empezar a laburar con estos temas. Y tiene que ver con un poco lo que la UBA define como extensión universitaria, que si uno busca en la página de extensión universitaria de la UBA o se va a buscar el estatuto, aparecen algunas cositas, no mucho, por ejemplo, bueno, se trata de la función que constituye el tercer pilar, porque supuestamente la docencia y la investigación son los primeros pilares, junto a la docencia y la investigación, es el tercer pilar de la actividad educativa. Y supuestamente desde 1956 que se crea este área para que la universidad trabaje la extensión universitaria, pero tenemos el problema de que no se sabe muy bien de qué hablamos cuando se habla de extensión universitaria, y en general lo que yo voy a introducir un poco problematiza un poco, presenta varias críticas a este concepto de extensión universitaria. Pasa a la siguiente. Hay muchas interpretaciones, con la mayoría de las cuales nosotros como grupo no estamos de acuerdo, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, la extensión universitaria para algunos es transferir a empresas, es hacer servicios a terceros, es divulgar solamente la ciencia. O sea, no es que estamos en contra de la divulgación, pero se queda, digamos, una cuestión de transferir el conocimiento que se genera en la universidad, bueno, hacerlo llegar a otra gente que de manera pasiva recepciona esa información. Y también la extensión universitaria está muy ligada a la idea de voluntariado y asistencialismo. Es decir, no es una actividad rentada, como si lo son la docencia y la investigación. Y el propio concepto de extensión tiene esta idea de que se extiende la universidad, ¿no? Yo ahí pongo, digamos, no es algo que es constitutivo de la sociedad, la universidad no es algo constitutivo de la sociedad, sino que se justifica bajo este nombre una especie de separación entre la universidad y la sociedad, y se establece una especie de conocimiento que se extiende en un solo sentido. Por un lado, la universidad que genera el saber y que, más allá de las actividades principales, dedica parte de su tiempo de manera voluntaria o asistencialista a extender ese conocimiento hacia la sociedad. Entonces, bueno, este concepto encierra un poco esta idea de que se mantiene la universidad como un templo del saber, y el conocimiento científico pasa a ser, y el universitario, el único tipo de conocimiento válido. Ante este tipo de concepto, nosotros presentamos otra idea, que es un poco la idea de, adquiere distintos nombres, la coproducción de conocimiento, la investigación acción participativa, la ciencia popular, y desde la época, digamos, en que se funda el Taller de Aguas, allá por el año 2005-2006, en donde empieza a trabajar este grupo con la problemática del agua, de ahí a esta fecha, muchos grupos empiezan a laburar un poco con esta idea de distintos sectores, y se empiezan a trabajar diversas problemáticas como la minería, como el tema, digamos, de la basura, el tema también del glifosato, el monocultivo y otros temas. Hoy por hoy hay como más o menos 7 grupos que estamos trabajando, reuniéndonos, tratando de llevar adelante proyectos en los cuales pedimos espacio físico, se pide más financiamiento, se pide que puedan existir cursos, justamente para presentar este otro tipo de ciencia o este otro tipo de generación de conocimiento en diálogo con los distintos sectores populares y con esta idea en donde los distintos conocimientos o saberes dialogan. Este tipo de grupos han obtenido mucha y diversa financiación vía subsidios UBANEX, voluntariados universitarios, Exactas con la Sociedad, que han permitido generar un montón de materiales que hoy por hoy están patrimoniados en la universidad, desde computadoras y proyectores, como estos que estamos utilizando en este momento para la actividad, pasando por pipetas, sensores, espectrofotómetros, GPS e incluso autoclaves, heladeras y estufas. Y la realidad es que en estos proyectos, y por estos proyectos, pasan gran cantidad de estudiantes, y han pasado a lo largo de estos 10 años gran cantidad de estudiantes, que terminan desarrollando prácticas de pipeteo que son más largas y de más tiempo que las propias que existen en las materias de las distintas cursadas. Entonces vuelvo ahí un poco a IPPM. Un poco a modo de introducción, el tema de la problemática minera no es un tema que tenga que ver solamente con el gobierno actual del macrismo, tampoco tiene que ver solamente con el gobierno kirchnerista anterior, viene también desde la época menemista y en realidad es un poco la gran tragedia que viene también desde la época de la propia conquista española, ¿no? Ahí nosotros ponemos algunos números en los cuales se ve que, por ejemplo, en 2002, todavía previo a la época del gobierno de Néstor y Cristina, había 18 proyectos megamineros y para 2011 ya había 614. Es decir, que el crecimiento que ha habido durante esa década ha sido inmenso en cuanto a proyectos de megaminería. Hoy por hoy la situación ha seguido creciendo y es todavía aún peor porque muchas de las cosas se van a ir comentando a lo largo de las distintas intervenciones nuestras que muestran cómo las empresas transnacionales pueden venir acá y cuentan con todo tipo de regalías y exenciones mineras. Esas exenciones son aún mayores todavía hoy por hoy con el macrismo. Bueno, como verán también a lo largo de estas exposiciones, este tipo de actividad de saqueo, de contaminación, tipo de actividad que nosotros consideramos delictiva, ha generado no pocas resistencias a lo largo de todo el país y parte de las charlas de hoy justamente vienen a mostrar eso. Bueno, justo ahí teníamos puesta lo que ocurrió en Esquel, que es un caso testigo, digamos, y que ahora en un rato Dani nos va a contar. Dale, pasa a la siguiente. Y bueno, genera, digamos, sobre todo en esta facultad, genera un montón de discusiones el tema de la megaminería, porque no es que todo el mundo dice, sí, claramente está mal, sino que hay un montón de sectores, particularmente, por ejemplo, en nuestra facultad está el Departamento de Geología, Margarita lo sabe muy bien. Entonces, pasa mucha plata por acá, por esta facultad y por ese departamento, y se generan muchos recursos humanos, y mucha ciencia y mucha investigación y mucha tecnología que va a parar a las empresas transnacionales y no a los pueblos que son los que sufren, digamos, esto. Entonces hay un montón de debate respecto de este tipo de actividad, un montón de debate también respecto de los fondos que se generan, por ejemplo los fondos de Minera La Lumbrera, que se conocen como los fondos de IMAD, son fondos que la Minera La Lumbrera, una de las primeras mineras contaminantes de acá, le da a las universidades y de alguna manera con eso compra el silencio de estas universidades, así como de las universidades, también de los hospitales o de ciertos pobladores cercanos, con esas dádivas se las juntan en palas, se las llevan y se compran cierto silencio. Entonces parte de este proyecto IPPM, ya está jugando Argentina afuera. Se recibió alguien, ¿no? La idea de IPPM, cuando nosotros nos conformamos como proyecto, justamente estaba muy en cuestión y era muy central la discusión en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y también de otras universidades respecto de la aceptación de los fondos de Minera La Lumbrera. A muchos de los que estamos acá y también varios que no están presentes, hemos dado una lucha bastante grande para tratar de que no se aprueben esos fondos y poder luchar. Bueno, la realidad es, por ejemplo, en esta facultad perdimos. Yo quería mostrar un video muy chiquitito, que está ahí, que lo tiene Pablito, de cómo se dio el proceso acá y los argumentos que daban nuestras autoridades para aprobar esos fondos. Ahí abajo. Una gente se fue. Es un pueblo de todo el desierto ahora. Se fueron gente a vivir en otro lado. Se vinieron a ver que es un poco más. Pero bueno, mi moto y ya no están los amigos puesteros que yo salí a visitar en España, el Valle Calchaquíe, en la zona de Santa María, los nacimientos, no existen más, mis amigos. Y eso gracias a políticos, es usted, bien treguista, como usted. Thank you. la soportaría toda sin protesta. ¿Quién le dio siglos en la historia y no la siente? Entonces nosotros habíamos hecho toda una serie de entrevistas a pobladores de la zona de Andalgalá y Famatina que le respondían al decano y a toda esta gente. Bueno, les invito después a ver el video este que está subido en la página del colectivo del PIE si quieren verlo entero. Pero bueno, básicamente todo ese discurso está plagado de falacias, o sea, no hay una sola cosa que se pueda sostener. Yo voy a ir muy rápido ahora para dejar la palabra después a los otros panelistas. Los objetivos generales de IPPM son, como les decía al principio, producir conocimiento en conjunto con diferentes asambleas y organizaciones sociales en torno a la problemática minera y dar el debate también hacia adentro de la comunidad universitaria acerca de la problemática minera. Decidimos trabajar en Tinogasta, que para cuando nosotros empezamos este laburo se quería instalar una minera de uranio y de oro. Dale nomás. Y empezamos este trabajo yendo a hablar directamente con la asamblea de Tinogasta con la idea de pensar juntos qué es lo que queríamos hacer, qué tipo de laburo queríamos hacer y que tuviese aporte. Siempre en los laburos que hacemos nosotros la idea no es ir nosotros como intelectuales, universitarios, iluminados a decir cuál es la solución, sino pararnos sobre un problema que ya la comunidad sabe que existe y poner en diálogo justamente esos diferentes saberes para atender estas cuestiones. Entonces, bueno, la idea fue generar una especie de línea de base, solo que en vez de la línea de base de una empresa para directamente laburar para esa empresa, era una línea de base para la población que mostrara cómo estaban los niveles del agua, hidrogeológico, etcétera, en ese momento, previo a la instalación. Obviamente nosotros queríamos evitar que ocurriera, pero previo a la instalación de cualquier tipo de minera. Por ejemplo, en Andalgalá, con Minera La Lumbrera, el gran problema es que nunca se hizo eso. Los niveles de contaminación son tremendos y Minera La Lumbrera alega, bueno, ya debía ser así desde antes de que estuviéramos nosotros. Dale. Bueno, el laburo de IPPM consistió en tomar, por ejemplo, distintas muestras de agua de distintas zonas de Tinogasta. Dale. Hemos hecho análisis de estas aguas, hemos hecho relevamiento de las actividades productivas de la región, mediciones en laboratorio, análisis hidrogeológico. Dale. Y hemos generado distintos parámetros y sacado distintas conclusiones. Por ejemplo, una de las conclusiones que sacábamos al medir, por ejemplo, la capacidad buffer, que es qué capacidad tiene el agua, el sistema acuífero de la zona de Tinogasta de mantener el pH, lo que nosotros observábamos es que era un sistema vulnerable al cambio de pH. Muchas veces las mineras lo que generan es un drenaje ácido que acidifica toda la región y termina destruyendo el ecosistema y también, digamos, matando animales, plantas y enfermando a las personas. Entonces, la primera conclusión es que las aguas eran vulnerables. Además hemos encontrado gran cantidad de uranio, como era de esperar, porque es una zona de gran cantidad de uranio. Y el tipo de explosivo que se utiliza para esta actividad hace que esa cantidad de uranio, que es tóxica para la ingesta, se ande diseminando por todos lados y pueda pasar a ser consumida directamente por la gente. Otra cosa que encontramos es que la propia agua que consumían los pobladores tenía altas trazas de boro. Al principio de la investigación que nosotros hicimos, muchos de los pobladores nos decían que estaban con muchos problemas de riñón. Decían, bueno, la cantidad de casos de enfermedades del riñón son muy grandes. Y nosotros cuando hicimos los análisis saltó que había muchísimo boro en la zona. Y bueno, fue inmediato. Cuando uno googlea, uno de los principales efectos del consumo crónico de boro es generar problemas de riñón. Por supuesto que una actividad como la minera, de vuelta, en donde se utilizan explosivos, hace que aumente todavía más la posibilidad de ingerir boro por cómo se va diseminando el material. Dale. Voy a avanzar más rápido, así no me mata acá la moderadora. Dale, Paulín, pasa al siguiente. Fuimos obteniendo distintos resultados. Básicamente, todas las cosas que fuimos extrayendo mostraban que era completamente incompatible el tipo de actividad de instalación de una mina que utiliza gran cantidad de agua con el tipo de actividades productivas que tiene en la zona. O sea, en esta zona se trabaja muchísimo con vid y oliva y con turismo, lo cual es directamente incompatible con la existencia de una minera que utiliza todo el agua y contamina la región. Dale. Y parte, digamos, del trabajo de IPPM no fue solamente hacer este tipo de estudios y muestreos y análisis técnicos, sino participar de gran cantidad de paneles en la universidad o también de paneles en distintos encuentros como el ESABA, como las UAP, etcétera, etcétera, para tratar de difundir y compartir un poco lo que estábamos haciendo. La siguiente. Y parte de esta investigación, acción participativa y militante, implicó también que en Tinogasta participáramos de distintas asambleas, participáramos también en actividades en la radio, nos invitaran a llevarnos presos, por ejemplo, una de las veces que estuvimos ahí, que estábamos en el aniversario de los, creo que eran 100, 298 años de Tinogasta, estábamos en la plaza tomando mate y nos rodearon tres o cuatro camionetas como esas que están ahí arriba a la izquierda, con uniformados azules, verdes y todos los colores, y así de una marche preso. Pero aparte, lo más gracioso es que mientras nos buscaban y nos iban sacando a cada uno, era acá hay cuatro, faltan dos, faltan tal y tal. O sea, sabían nombre, DNI, todo, absolutamente todo de nosotros. Y nos llevaron detenidos simplemente porque no querían que hubiese ningún incidente. O sea, nosotros estábamos tomando mate en la plaza. Mientras estaba el gobernador de Catamarca, por si acaso nos dejaron presos un ratito, y nos dijeron, nos explicó el comisario, y dice, bueno, ustedes están acá por la problemática minera, a mí tampoco me gusta mucho el tema de la minería, pero como no queremos ningún problema, hasta que termine el acto y se vaya el gobernador, se van a quedar acá los que no tengan antecedentes penales. Si alguno de ustedes tiene antecedentes penales, bueno, quizás se queden. Castillo, Sadi, ¿quién en ese momento? En ese momento el gobierno era los radicales, no me acuerdo quién estaba. Puede ser, sí. Y después también, bueno, varios de los que están acá, están de brecha, está Mariano ahí, estuvimos en lo que fue el acampe en Cerro Negro, en un intento de cortar todos los accesos de abastecimiento de minera a la lumbrera. En ese momento también tuvimos la visita de la policía que nos hizo un piquete y que nos dejaba pasar el micro en el que íbamos a tratar de desarrollar nuestra investigación, acción militante, pero pacíficamente los invitamos a retirarse de la ruta y al auto también, y logramos entrar a Tinogasta, pese a que no estaban de acuerdo con esto. Eso forma parte, bueno, yo lo cuento un poco en título a broma, pero forma parte también, digamos, de la idea con la cual nosotros llevamos adelante nuestra investigación, acción participativa. Es decir, no solamente producimos papers o generamos conocimiento, sino que tratamos de estar en el día a día, en lo que se puede con la asamblea, participando de las distintas medidas que ellos llevan adelante. Dale. Bueno, y esto es lo último. Acabamos de terminar la fecha, si se fijan abajo, es de mayo del 2016. No tengo mandato de IPPM para mostrarle esto en detalle. Tampoco tengo tiempo, así que la moderadora tampoco me deja, por suerte. Pero acabamos de terminar, después de 5 o 6 años, el informe técnico socioambiental de todo este laburo que llevamos adelante durante estos años en Tinogasta. Este informe tiene casi 100 páginas de largo, o sea, nos llevó infinito laburo y estamos muy orgullosas y orgullosos de haberlo terminado. Estamos yendo ahora, ¿en cuánto? ¿En dos semanas? ¿Tres semanas? Algo así, a Tinogasta a presentarlo. Ya hablamos con la asamblea y a partir de ahí, si en la asamblea nos dan el aval, la idea nuestra es poder también presentar esto y divulgarlo de todas las maneras en que se pueda. Muy brevemente, las conclusiones, ¿pasar? Las conclusiones de este informe, si las leen, desde el 1 dice: el predominio de actividades agrícolas, en este trabajo, en particular los impactos potenciales reconocidos en este trabajo se deben fundamentalmente a: 1. El predominio de actividades agrícolas y su incompatibilidad con la actividad minera. 2. La alteración geomorfológica local por parte del emprendimiento extractivo. 3. La escasez actual del recurso hídrico en la zona. 4. La alta vulnerabilidad del recurso hídrico a procesos de contaminación, en particular las aguas que infiltran y recargan los acuíferos de la zona de acuerdo a la metodología de extracción del mineral utilizada en emprendimientos de este tipo. 5. La presencia actual de elevadas concentraciones de uranio, vanadio y sulfatos en las aguas subterráneas cercanas a los depósitos minerales y los sedimentos asociados a las mismas. La conectividad del agua subterránea y superficial de la región del río Abocán. El uso actual de las mismas como agua para riego y consumo humano y los distintos antecedentes negativos tanto a nivel social, sanitario y ambiental de otras actividades mega extractivas de la región y de actividades extractivas de uranio bajo metodologías similares en otras partes del mundo. La conclusión final, digamos, de nuestro informe es: por todo esto concluimos, aplicando el principio precautorio, que este tipo de actividad minera, analizada en base a consideraciones sociales, ambientales y sanitarias expuestas en este informe, es inviable e insostenible en la región cordillerana de Catamarca. Eso es lo que estaremos presentando ahora en Tinogasta y luego difundiendo de todas las maneras que podamos. Perdón por el tiempo. Antes de que pase Dani, quería hacer una pequeña aclaración por si hay...